Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, hola. Y acá estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento, en nuestro quinto programa. ¿Sabías que la arepa es un pancito de forma circular, popular en Colombia, Panamá, Venezuela? Y como los círculos de cultura, la ronda de las personas cuando nos abrazamos y la de los niños cuando se ponen a jugar, así es este pancito de arepa. Es un pancito que no solo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu. Sabés que nos podés escuchar a través de FM Radio Semilla 106.5 o por las redes en www.radiosemilla.com.ar. También nos podés encontrar en nuestra página de Facebook Como el Amor y el Invento. Y si querés mandarnos algún mensaje, alguna pregunta, algún saludito, ¿por qué no? Tenemos el 15-4170-5287. Vamos a agradecer, como hacemos cada vez que empezamos este hermoso encuentro entre ustedes y nosotros, a Pilar y en ella Radio Semilla, a nuestra operadora Clara López Pereira. Y te comentamos que el tema del encuentro de hoy, del programa de hoy, se relaciona con la fecha del 8 de septiembre, que es el Día Internacional de la Alfabetización. Por eso el tema de hoy es justamente la alfabetización. Vamos a contar con voces, esos ecos y esas resonancias de nuestros compañeros y compañeras educadoras populares que en este caso transitan la maravillosa experiencia de la alfabetización y nos dirán con sus voces qué piensan, qué sienten, qué creen que es la alfabetización. También vamos a tener entrevistas y hoy vamos a entrevistar a Mariana Brito Olivera del Bloque de Trabajadores Migrantes. También vamos a tener una entrevista a Alcira, una compañera de Córdoba, que es la coordinadora del Yo Sí Puedo en Argentina. Y también vamos a tener la voz de otra querida educadora popular, Fátima Cabrera. Ella es educadora popular, es ex coordinadora del PAIBIT y coordina la Tecnicatura de Música Popular de Madres Línea Fundadora y de la Fundación Música y Esperanza. Así que vamos a tener un bello y cálido programa. No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo tres hijos y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz,

cuando uno lo piensa desde lo fuerte que debe ser el no poder tener acceso a poder leer las palabras escritas, a poder construir esa herramienta que me permite a mí poder terminar de comprender ese mundo de letras, pero a su vez poder empezar a conectarme distinto, a empoderarme, porque yo creo que si bien yo no alfabeticé directamente, ¿vos alfabetizaste directamente, Alba? Yo directamente no. Conocí muchísimos alfabetizadores que lo hicieron, incluso trabajando en el PAEBIT, estaba en contacto con compañeras y compañeros, también me capacité para alfabetizar, pero no llegué a hacerlo nunca. Y es como una deuda que uno tiene con la sociedad y con uno mismo, ¿no? Pero calculo que sí. Estuviste en contacto con gente que fue alfabetizada. Y ponele, yo lo que rescato es el hecho de los testimonios cuando dicen yo no podía hacer un trámite, yo no podía, y tenía que estar encima disimulando porque me daba vergüenza el hecho de que el otro y las otras se diesen cuenta que yo no sabía. Yo tenía que tomar un colectivo por color, y saber bien, porque capaz si me cambiaba el recorrido no lo podía tomar. El hecho de la vergüenza que se sentía por no poder entender justamente el mundo de las palabras, ¿no? Sí, eso. Totalmente. Y es un tema muy vigente porque, bueno, el mundo sigue andando. Las personas que viven en los países donde no hay justicia social, donde no hay no se dedica presupuesto para la educación, la alfabetización les llega a los jóvenes y adultos tarde porque no tuvieron acceso al derecho a la educación en el tiempo en que quizás nosotras sí lo tuvimos, ¿no? Nosotras empezamos a ir al jardín, después fuimos a primer grado, nos alfabetizaron y así seguimos la escuela primaria, la secundaria. Hay muchísimas, millones de personas en el mundo que no tuvieron ese acceso al derecho a la educación. Y la alfabetización para mí es como la primera puerta que se te abre para que toda esa lectura que cada uno, cada una tiene del mundo se refleje en las palabras que se pueden escribir, cómo escribís el nombre de esas cosas que ves y cómo lo podés leer. Es como releer el mundo porque vos ya lo leías, pero ahora estás leyendo el nombre que le das, ¿no? Claro. Aquello que estabas mirando y observando y entendiendo también, pero ahora lo podés comprender de otra manera, como decís vos. Y creo que ahí te acercás un poquito a ¿qué diferencia hay? Nosotros somos educadores populares y el tema de la alfabetización y los alfabetizadores existen desde el inicio de la educación. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que se dimensione distinta la alfabetización desde una postura más tradicional a la mirada que le podemos dar desde la educación popular? Y vos lo dijiste claramente recién, Alba, ¿no? El hecho de que el adulto que no puede decodificar los mensajes de las letras, es ese su analfabetismo, y que en esta cultura lo hace sentir no capaz. Sin embargo, desde la mirada de la educación popular, los procesos de alfabetización hacen que pueda releer y leer el mundo que venía leyendo desde una mirada diferente, exponiéndole las letras y exponiéndole a las palabras su sentido en relación al contexto. Poder escribir su nombre, poder empezar firmar. A relacionar. Firmar. No, Fidel Castro cuando comenzó la campaña de alfabetización en Cuba en el año 61, apenas 2 años después del triunfo de la revolución, campaña que duró un año, como él lo había prometido, decía, ya no van a tener que poner más el dedo, la huella digital o hacer una cruz, sino que van a poder firmar un papel. Y por eso siempre las campañas de alfabetización que se hacen desde el Estado terminan con el pedido a los educandos de la producción de una carta que exprese todo eso que se ha aprendido, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención de la alfabetización siempre es que, bueno, la alfabetización de jóvenes y adultos, que no es lo mismo que la alfabetización de niños y niñas, es como empezó el proceso, como empezaron las experiencias de educación popular, porque justamente los jóvenes y adultos, las jóvenes y adultas que vivían en esos contextos de pobreza, de trabajo, de esclavitud, de falta de acceso a los derechos, son las que no habían podido ir a la escuela. Y que llegada a su edad adulta es cuando había que motivarlas, porque tampoco es fácil que las personas decidan por sí mismas aprender a leer y escribir, dependiendo obviamente del contexto, porque hay momentos en los que uno siente la necesidad, pero hay momentos de la sensación de derrota en la vida y de no ponerse a pensar que uno puede hacerlo, que puede llegar a hacerlo, pero para eso tiene que haber una comunidad. Y eso también es propio de la educación popular. Y uno solo, no, porque no es culpa de una persona no haber sabido, no haber podido hacerlo o haber tenido el acceso a ese derecho, sino cuando en comunidad te organizás y ves que es un bien, es algo que está bien para la comunidad, esa forma de avanzar, de poder aprender a luchar de otra manera, de aprender a organizarse, etcétera, muchas cosas podríamos decir. Entonces, cuando se convierte en una necesidad real para luchar, para poder, claro, organizarse. Y cuando este proceso de empezar a decodificar símbolos y letras y poder entenderlas y poder reproducirlas va acompañada no de un mero proceso técnico de unión de palabras y de una lectura comprensiva, sino de todo un proceso de pensamiento crítico, de empezar a cuestionar y a ver a través de esas palabras que estoy descubriendo y aprendiendo y decodificando, puedo empezar a reflexionar sobre el mundo que me rodea para poder darle mi propia palabra. Y empiezo entonces ahí, sí, todo un proceso con esa densidad y esa dimensión política que tiene la alfabetización. Porque si nosotros dijésemos, bueno, alfabetizar es aprender un método de codificación y quedásemos ahí, seguiríamos siendo analfabetos. El proceso de la alfabetización, de la mirada de la educación popular, nos permite justamente el leer, el releer la lectura del mundo y a las palabras darles nuestra propia significado. Es poder también vencer esa cultura del silencio al cual a los pueblos se los somete cuando no tiene acceso a poder manejar la palabra oral y la palabra escrita. Y creo que eso es fundamental, ¿sí? Sí, tomar conciencia de que somos personas oprimidas por un sistema que es el que no nos permite tener acceso a nuestros derechos. Cuando se toma conciencia de esa opresión, colectivamente se trata de salir adelante, y una de las primeras cosas que logros es poder decodificar, como vos decís, esos conceptos, claro, del mundo para darles el sentido de esa lucha contra la opresión que tenemos. Claro. ¿No? Entonces ahí me quedo pensando en un montón de experiencias, ¿no? De Paulo Freire, que bueno, que es el que puso en palabras toda la conceptualización de la educación de jóvenes y adultos, pero que esto también se hizo a lo largo de la historia en muchas experiencias revolucionarias, por un lado, en la Unión Soviética después de la Revolución. Exacto. Se alfabetizó a los campesinos, en la República Española, los anarquistas, los comunistas, las zonas que ellos estaban a cargo, alfabetizaban, tenían misiones culturales y misiones educativas para que todas las personas, niños, ancianos, adultos, jóvenes, puedan aprender a leer y escribir. Y me acuerdo, así como un paréntesis cortito, yo llegué a España al exilio en el año 77, a los 16 años, y las mamás y papás de mis compañeras de escuela no estaban alfabetizadas. Mirá. Porque después vino el franquismo y otra vez la gente se sumió en esa dominación. La cultura del silencio. Pero que no es la ignorancia. No. La ignorancia es otra cosa distinta. Son dos cuestiones diferentes. La ignorancia no existe. Las personas tenemos saberes más allá de decodificar un concepto. Totalmente. Bueno, y después vino también la Revolución Cubana, que fue como el hito, fue la campaña de alfabetización. Y si podemos mencionar otras, ¿qué se te ocurre? La Nicaragüense. En 1979, ¿no? Ah, 20, 80, sí. Como 20 años después de la Revolución Cubana. Después también hubo procesos de alfabetización. Después de las guerras de liberación en Corea, en Vietnam, China, la revolución cultural china también alfabetizó. Y nosotros mencionamos, ya que tuvimos la CREAR, que fue una campaña que lamentablemente duró muy poco, como dijimos, y en Brasil Paulo Freire desarrolló su método de alfabetización con los trabajadores rurales del nordeste, en una zona de mucha pobreza, donde el 80% de analfabetismo, en la zona en donde Paulo Freire comienza a alfabetizar. Vos me hacías recién la aclaración que justamente no fue una campaña, sino que fue en realidad dirigida al sector del noreste de Brasil. Y si mal no recuerdo, Aldo, vos estuviste en Anguicos. Y fue muy conmovedora, me acuerdo, cuando me comentaste, yo no pude viajar. ¿Por qué no compartís un poco? Porque creo que hay dos polos acá en esta realidad. Nosotros hablamos desde el que es sujeto de la alfabetización, tenemos a quien alfabetiza y al alfabetizado. Y creo que también del otro lado del alfabetizador, que ahora vamos a hablar, que también es importante, está la experiencia del alfabetizado. Cuando vos estuviste en Brasil, fue muy conmovedor lo que comentaste. ¿Por qué no? Sí, tuve la posibilidad de ir al nordeste brasileño, o brasilero, nunca sé cómo se dice en realidad, y ahí nos, a un encuentro, diálogos con Paulo Freire, en el año donde se cumplían 50 años cuando Paulo Freire fue a Anguicos a alfabetizar a los trabajadores y trabajadoras rurales. En ese momento no había nada más que tierra y gente medio esclavizada. Y en este encuentro, que fue en el 2013... se encontraban ahí en la sala de una universidad rural que hay en esa ciudad, actualmente se encontraban más o menos 25 mujeres y hombres que habían sido alfabetizados por Paulo Freire. Tenían una remera que decía: yo fui alfabetizado en las 36 horas de Paulo Freire, porque... esa primera experiencia él es cuando desarrolla un círculo de cultura, cuando él va a alfabetizar primero y se encuentra con que lo que él iba a contar y lo que él iba a desarrollar como clase, entre comillas, con los campesinos, no iba a tener ningún sentido porque estaba fuera de contexto. Entonces se retira y lo piensa de otra manera. Ahí es cuando justamente crea su método, porque empieza a crear todo ese universo vocabular desde las palabras de los contextos, de los objetos. Las palabras generadoras. Sí. Entonces él dice, que tenía sentido, yo no puedo hablar de lo que yo vengo a decir acá, porque eso no me van a entender, de hecho se lo dijeron. Usted el que sabe. Y él decía, no, pero ustedes también saben. Entonces empezó a buscar cuáles son las palabras generadoras que puedan generar justamente un diálogo, que puedan generar nuevos saberes a partir y desde los cuales los campesinos y campesinas pudieran contar su experiencia de vida a partir de esa palabra. Y bueno, eso es lo que le cambió la vida un poco a Paulo Freire y a toda esta gente que estaba ahí, gente muy mayor. Ahí también hay textos, y volvió la uva. Ese es el texto de Fray Beto. Claro, que habla justamente, inspirado desde esa lectura, ¿sí? De que aquel niño que trabajaba en la viña a través de no solo escribir uva, pudo ver más allá, pudo entender lo que era la explotación a través de los viñateros, de los que venían a comprar los productos. De los dueños de las viñas o de los dueños de los viñedos, de los fabricantes de vino que venían a comprarle sus uvas. Uh-huh. Y eso se nota en toda la parte nuestra. Yo trabajo mucho en Catamarca y era clarito. Y eso es hermoso porque ahí empieza todo ese proceso a través de las palabras, de empezar a entender nuestra propia realidad y nuestras propias relaciones de opresión. Y empezar a buscar en esas mismas palabras otras palabras nuevas que van haciendo ese universo vocabular que tiene sentido para todos. Y para todas, porque, bueno, ahí es donde se produce esa idea que después Paulo Freire la conceptualiza como el maestro aprende enseñando y el educando, el maestro enseña aprendiendo y el educando aprende enseñando, ¿no? Claro, ahí se rompe. La dialéctica, de relación dialéctica educando-educador que quiebra esa lógica, yo educo, vos aprendés. Sí, la educación bancaria quiebra totalmente eso. Y eso mismo, dos años antes de la experiencia de Angicos, eso mismo sucedió en Cuba, cuando dos años después de la revolución, en 1961, se toma la decisión y se anuncia en una conferencia de las Naciones Unidas, Fidel Castro dice, bueno, en un año vamos a alfabetizar a todo el pueblo. Y convoca a maestros a jóvenes y a los sindicatos docentes a participar en una campaña de alfabetización que tenía como objetivo ir a todos los lugares más recónditos de la isla para alfabetizar a aquellas personas que no sabían leer ni escribir. Pero no con la intención de que solamente aprendan las letras y aprendan a leer o a escribir su nombre. Eso es como una primera etapa, sino que eso les dé la posibilidad después de seguir aprendiendo, de seguir estudiando por etapas, ¿no? Después dijo, ahora viene el sexto grado. Y después, ahora nos encontramos. Cualquier persona que vaya a Cuba se encuentra con personas que quizás fueron alfabetizados y que ya tienen un montón de títulos, postdoctores, pero no por el título en sí mismo, sino tuvieron el acceso a ese derecho de seguir estudiando. Totalmente. Y quería leer con respecto a eso. Bueno, te puedo aclarar una cosita. Yo creo que lo maravilloso es que, si bien estuvo la campaña de alfabetización después que se gana la revolución, la alfabetización también había empezado antes, ¿sí? Había empezado en plena lucha. El Che fue uno de los maestros de Verde Olivo, en donde sabíamos que estaban en lucha, terminaban el enfrentamiento y volvían los soldados que no sabían leer y escribir a formar grupos a alfabetizarse, y aquellos que sabían le enseñaban a sus compañeros que no sabían, dejaban los libros, tomaban las armas porque venía el enemigo. Eso a mí, cuando estuve en Cuba, me empecé a interiorizar sobre todo ese proceso de alfabetización dentro de las tropas en medio del fragor de la lucha. Me resultó sumamente movilizante. Tengo acá un libro que del cual quiero leer una frase que me conmovió mucho cuando la conocí. Cinco maestros argentinos alfabetizaron en Cuba, que es la experiencia de cuatro maestras y un maestro que participaron en la campaña de alfabetización en el año 61 en Cuba, y escribieron este libro que constituye una sistematización de esos meses que ellos pudieron compartir en Cuba. Los procesos de alfabetización en distintos lugares de la isla. Acá Pepe Murillo, que es el escritor que le puso la letra a este libro, recoge la frase de un senador y poeta venezolano que estuvo en la Plaza de la Revolución en el momento en que se decía Cuba es territorio libre de analfabetismo, y se declaraba que era territorio libre de analfabetismo el día que volvían todos los alfabetizadores jovencitos de los territorios donde habían estado. Y este senador y poeta venezolano, Carlos Augusto León, también en el Segundo Congreso Nacional de la Alfabetización en Cuba, dice: yo quiero decirles brevemente que como poeta estoy de acuerdo con el glorioso compañero Fidel Castro cuando dice que es un privilegio para los artistas y para todos los creadores de arte en Cuba trabajar en esta hora de creación popular. Pero quiero añadirles que si la poesía es creación, y si algún mérito tiene el escribir versos para los hombres, mucho más grande es lo que están haciendo ustedes, que es crear hombres para estos versos que los poetas escribimos. Hermoso. Para que puedan leerlos, sí, y sí, para sí, que sí puedan apropiarse de esos versos. Sí, sí, sí. Este libro es muy hermoso porque cuenta esta experiencia, y después vamos a hablar un poquito más de otros argentinos que participaron en la campaña de alfabetización en Cuba. Y con esto quería invitarte, Constanza, a que entrevistemos a Mariana Brito Olivera. Buenísimo. Que tiene una experiencia con sus compañeras y compañeros bastante inédita e importante actualmente. Escuchémosla, así compartimos. Buenos días, Mariana. ¿Cómo estás? Soy Alba, del programa Como el Amor y el Invento. Es un programa sobre experiencias de educación popular en Argentina y en toda nuestra América. Nosotras somos Constanza y Alba, por el momento, de Arepa, una red de educadoras y educadores populares que pertenece al Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y a la AELAC. En este programa queremos rescatar las experiencias de alfabetización y educación de jóvenes y adultos que se han dado en distintos países, en distintos momentos históricos, y que han sido protagonizados, pergeñados y llevados adelante por educadores y educadoras que han creado sus propias metodologías, que han utilizado su creatividad y su ingenio y su inteligencia para diseñar una manera de alfabetizar a otros y otras con ciertas intencionalidad política, ética, en la consideración del sujeto que aprende, del sujeto que se educa y también que enseña su propia experiencia de vida. Y en ese sentido, queremos hacerte esta entrevista para que nos cuentes las iniciativas que el Bloque de Trabajadores Migrantes han tenido con respecto a la alfabetización en español de los hermanos y hermanas de Senegal y también de Guinea o de otros países africanos que se encuentran en nuestro país, Argentina. Dicha esta introducción, que necesitaba hacerla así de larga, Mariana, quería que te presentaras para contarnos un poco quién sos, qué haces, qué estás en este momento realizando, si trabajando, estudiando, un poco de historizando tu vida para que entremos después de lleno en la conversación sobre la alfabetización. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Nos hace muy felices poder compartir la experiencia que estamos llevando a cabo con los cursos de español para compañeras y compañeros de Senegal. Yo me llamo Mariana, soy de México y vivo acá en Argentina desde marzo de 2016, hace 3 años y medio aproximadamente. Inicialmente vine porque tenía ganas de vivir en otro lugar, de conocer otra gente, otra cultura. Y así se ha ido pasando el tiempo y nada, acá trabajo. Yo estudié letras en México y nada, acá básicamente laburo para subsistir en la vida cotidiana y participo además de diferentes proyectos, uno de los cuales es este del que vamos a hablar ahora. De cómo me fui conectando un poco con la gente que ahora conforma en gran medida el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y con otras colectividades migrantes y latinoamericanas. Bueno, me parece que una cuando migra, generalmente se buscan inmediatamente redes de contención, ¿no? Que si bien esas también se pueden encontrar, por fortuna, entre gente que es de acá. Yo tengo muchas amigas, amigos argentinos que han sido fundamentales en todo mi proceso de erradicación acá en Argentina. Y si bien están esas amistades, también es cierto que con la gente que no es de acá se comparte esa sensación, ¿no? Esa sensación de estar lejos, esa sensación de no tener acá tu casa, tu familia, tus amigos, y bueno, se va formando como una familia extendida. Justamente me parece que esas redes han sido las fundamentales para todos los, bueno, para el proceso organizativo, al menos en cuanto al Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, que surge hace un par de años, en 2017, que es la época en que Mauricio Macri saca este decreto de necesidad y urgencia 70/2017, cuyo centro era modificar algunas de los artículos de la ley de migraciones actual, y con ello lo que se hacía era dificultar como todo el proceso de erradicación para las y los migrantes y facilitar su expulsión. Entonces, a partir de ese momento, diversas organizaciones y colectividades migrantes y latinoamericanas que ya venían organizadas de tiempo atrás, comienzan también a unir fuerzas para poder hacer frente a este decreto y pedir su derogación total. Se hace, de hecho, en marzo de 2017 el primer paro migrante, y después de eso, una parte de las y los que estuvimos activos en el paro migrante conformamos el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Así que, bueno, seguimos con esa consigna de la derogación total del decreto de necesidad y urgencia, y obviamente en términos generales luchamos contra el racismo, contra la xenofobia, pero también, que es una cosa que hemos discutido mucho dentro del bloque, una cosa que nos interesa mucho es empoderarnos a nosotras y a nosotros como migrantes y como sujetos políticos para ser partícipes activos de nuestras propias luchas. Así que ese también es un punto nodal dentro de la organización, que hoy en día, bueno, el bloque tiene distintos proyectos. Uno de ellos es la comisión, el que ejecuta la comisión territorial, que consiste en ir a diversos territorios con organizaciones cuya base es principalmente migrante, y se hacen espacios mensuales de formación de distintas temáticas: DNU, ley de migraciones, qué es el RADEX, qué hacer en caso de orden de expulsión, etcétera. Y la finalidad es que al compartir esta información en esos barrios, después las mismas compañeras, los mismos compañeros puedan abrir un espacio como que de formación de sus propias bases. El patriota siempre en vela, cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Pero qué bonito, qué bonito. Acabamos de escuchar justamente el son de la alfabetización de Carlos Puebla. Y acá con Alba estamos a pleno son, casi bailando. Bueno, ¿qué te parece si continuamos escuchando del audio y la entrevista de Mariana? De Mariana, del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Todo lo que está diciendo nos conmueve y enormemente. Nos parece súper relevante sobre este tema que estamos hablando en este programa. Bueno, continuando con nuestra entrevista, Mariana, ya nos contaste un poco de vos, de cuándo decidiste venir a Argentina, con qué perspectiva, qué expectativas, y cómo fue que en esa estadía de Argentina te conectaste con otros compañeros y compañeras migrantes o que estaban en tu misma situación de estudio, trabajo, militancia, y decidieron conformar el bloque de trabajadores migrantes, y también a partir de ahí todos estos proyectos que tienen ustedes, que me gustaría que los detalles porque son muy importantes y valiosos, sobre todo en un momento en el que hay una gran fragmentación social y que se está tendiendo a la unidad y al trabajo conjunto y a tender redes para articularnos mejor en aquellas cosas que hacemos y que son comunes y para conocernos en las que son diferentes. Otro de nuestros proyectos es justamente el de los cursos de español para compañeras y compañeros de Senegal. Y desde el BTM también participamos o formamos parte de la campaña nacional Migrar no es delito, donde articulamos acciones con distintas organizaciones migrantes y organizaciones del campo popular argentino. Y también formamos parte de Ni una migrante menos, que es nuestro espacio feminista. Hablando específicamente sobre este proyecto que ustedes empezaron a llevar adelante de alfabetizar a migrantes llegados de África, que tienen muchos menos recursos relacionados con la comunicación y con la posibilidad de defenderse ante los atropellos, la represión y la persecución que sufren todos los días como trabajadores de los que se les llama informales. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo articularon con un espacio de memoria para llevarlo adelante? Y todo lo que nos quieras contar acerca de este año que se ha cumplido de la realización de ese proceso de alfabetización, cómo lo han ido haciendo, quiénes han participado. Todo es importante porque habla de un proyecto colectivo y de una construcción colectiva en su más amplio sentido también, y es para nosotros es muy valioso rescatar eso, esa característica que tiene, ¿no? Y bueno, entrando concretamente al tema de los cursos de español, cómo fue su surgimiento, empezamos a pensarlo alrededor de mayo, junio del año pasado, a propósito de que desde el BTM cada vez intentamos irnos conectando con migrantes de diversas nacionalidades, y una cosa que notábamos es que no teníamos ningún contacto con compañeras y compañeros senegaleses, que además eran a los que se les venía de alguna forma criminalizando y reprimiendo más duramente, tanto por el racismo y la xenofobia que operan en este país como por el el rubro específico de su laburo, que tiene que ver con la venta informal. Entonces, bueno, como que nos preguntábamos por qué no existía esa conexión, y ahí nos dimos cuenta cómo juega un papel fundamental el tema de la lengua, que nosotros al los latinoamericanos, digamos, al compartir al menos el tema de la lengua, o incluso con brasileñas, brasileños, hay una cierta similitud en cuanto a las raíces de nuestras lenguas. Puede haber una comunicación, pero con compañeras, compañeros africanos, en verdad, el tema de la lengua era importante. Y a este tipo de reflexiones que veníamos haciendo se sumó una represión muy fuerte contra compañeros de Senegal, y hubo un episodio en donde incluso a un compañero, un policía, le cortó una parte le hizo una cortada en el brazo, etcétera. Se empezaron a hacer varias movilizaciones en defensa de los derechos de las y los compañeros senegaleses. Entonces, bueno, ahí como que empezamos a encauzar más el proyecto. Yo acá en Argentina laburaba dando clases de español para extranjeros en distintos institutos. Entonces, bueno, ahí como que se vio ese como un camino de poder estrechar lazos con ellos, pero también de pensar el idioma como una herramienta política para la defensa de los propios derechos y para la posible organización, ¿no?, de las compañeras y los compañeros. Y bueno, pensándolo desde la solidaridad migrante, nos parecía que podíamos aportar desde ese lado. A la par, varias organizaciones más empezaron a hacer procesos similares, como las compañeras, compañeros de la CETEP y AMUNRA, me parece. Entonces, bueno, como que se empezaron a dar estos procesos más o menos de forma paralela. Nosotros, si bien veníamos pensando desde mayo, junio, en la propuesta, la empezamos a hacer efectiva a partir de agosto, que fueron nuestras primeras clases, y que justamente ahora en agosto cumplimos un año. Algo que me parece interesante rescatar también es acerca de cómo ustedes organizan las clases, cómo buscan el material, cómo se ingenian para diseñar las planificaciones, en base a qué emergentes a qué ideas, que si es que van surgiendo de las propias necesidades y conversaciones que surgen en las mismas clases, o si son ustedes los que van proponiendo las siguientes pautas para el proceso de alfabetización. ¿Qué dificultades encuentran en este crear y recrear metodologías? Y también un poco pensar dónde encontraron ustedes un espacio de formación para poder sentirse más fortalecidos y sustentar con más fuerza las clases, la alfabetización y los vínculos que se generan con las personas que ustedes están alfabetizando. Una vez que decidimos arrancar con la propuesta, empezamos a pensar en los territorios, en los lugares en donde sería mejor llevarlo a cabo, y finalmente decidimos hacerlo en la zona de Avellaneda. Ahí, por fortuna, se tenía el contacto de las trabajadoras y trabajadores del ex centro clandestino de detención Automotores Orleti, compañeras, compañeros súper solidarios que nos abrieron el espacio, incluso en horas que no son de su laburo, pero con la finalidad de que pudiéramos llevar a cabo ese proceso, y nosotros estamos profundamente agradecidos con las trabajadoras y trabajadores de Orleti, y también para nosotros era muy significativo hacerlo en ese espacio, porque a Orleti llevaron a compañeras, compañeros detenidos de nacionalidad de Argentina, también ahí llevaron a muchas compañeras, compañeros latinoamericanos como parte del plan Cóndor. Entonces nosotros que no somos de acá, siendo migrantes, pensamos que es muy significativo estar llevando a cabo este proyecto específicamente en ese lugar. Así que así fue como empezamos a articular la parte del espacio donde los llevamos a cabo. Y como última pregunta, para después no cerrar, sino para abrir la posibilidad de un diálogo mucho más directo y futuro, que esperamos sea próximo, la pregunta es: ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo toda aquella persona, colectivo que quiera colaborar con ustedes, puede hacerlo? ¿A través de qué mecanismos? ¿Con qué cosas puede colaborar? ¿Qué puede aportarles? Y que nos cuentes un poco también, nuevamente, el lugar y los horarios donde se produce este proceso de alfabetización, para que las compañeras y compañeros que lo deseen y sientan también la necesidad y la empatía para colaborar o aportar material que les pueda servir a ustedes en sus tareas y a los compañeros y compañeras alfabetizandos, puedan acercarlo al lugar donde se realiza, ¿no? Posteriormente, una vez que ya habíamos definido que arrancábamos en agosto y que el lugar iba a ser en el Orleti, vino justamente esta parte de la convocatoria. La verdad es que al inicio estábamos un poco nerviosos, porque pues no sabíamos cómo iba a ser la reacción, si nos iban a hacer caso, cómo nos íbamos a acercar. Pero bueno, como fue muy agradable la sorpresa de ver que a veces solo basta con tener la voluntad de acercarte a alguien y saludarle. Que eso fue lo que hicimos, o sea, nos imprimimos unos volantitos y nos fuimos a un par de días a la zona de Avellaneda, ahí donde venden la ropa, y en Floresta, no sé exactamente qué zona sería. Y nada, empezamos a saludarlos y a contarles de qué se trataba. Bueno, los saludábamos con este saludo musulmán que ellos tienen, que es Salam Aleikum. Y bueno, ellos nos respondían Aleikum Salam. Y creo que también ellos veían en esa intención de acercarnos a ellos desde sus propias palabras, vislumbraron ya un gesto, ¿no? Y a partir de eso, bueno, con pocas palabras, porque muchos no hablan español, casi nada, tratamos de explicar de la mejor forma posible el día, la hora y el lugar de los cursos. Y bueno, esa fue un poco la forma en que hicimos la convocatoria, y nos alegró mucho que el primer día de clases fueron alrededor de 12, 15 estudiantes. Fue un día que recuerdo con mucha alegría, y bueno, ahí nos dimos cuenta que esa voluntad de acercarnos y estrechar esos lazos había rendido sus frutos, ¿no? Porque ya también poco a poco, con el tiempo, ellos mismos se fueron pasando la voz y fueron llegando más. Y bueno, en este momento asisten a las clases alrededor de 20, 30 estudiantes por cada vez. Tenemos, si bien el año pasado arrancamos con un solo día, el jueves, ahora tenemos dos días de clase, martes y jueves. Entonces, cada día asisten alrededor de 20, 30, 35 estudiantes al Orleti. Uy, bueno, muy conmovida por lo que comparte Mariana. Y vamos ahora a rescatar esas voces de otras compañeras y compañeros educadores populares que nos comparten su experiencia como alfabetizadores. Soy Elena Alineado, tengo 65 años, soy maestra de inicial y de primaria jubilada. Trabajé durante muchos años en el primer ciclo de la escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires. Puedo decirles que la experiencia de alfabetización de mis alumnos fue una de las más hermosas que he vivido en la escuela. Allí ellos y ellas aprendieron a expresar ideas, a comunicarse con otros, con otras, a transmitir dudas, a hacerse preguntas a sí mismos y a otros, a investigar, a imaginar mundos, a escribir cuentos y poesías, a divertirse y expresar sentimientos a través de la palabra escrita y hablada, uniendo las letras que parecían estar desordenadas, pero que iban ordenándose en cada clase, con cada lectura, con cada charla, con cada juego, en el aula, en el recreo, en el parque, en un espectáculo o en un acto escolar. Y claro, yo también aprendí. Aprendí con ellos, en ese maravilloso proceso de alfabetización, el valor de ponerle palabras al mundo que nos rodea, transformándonos y transformando nuestro alrededor cada día. Mi nombre es Patricia Del Pino. Soy educadora popular y pertenezco al equipo de educadores populares españoles en rebeldía. Considero la alfabetización como un proceso de aprendizaje, no solo aprendiendo la técnica de escribir y reconocer las letras, sino también en un proceso de empoderamiento, de diálogo, para entender el mundo en el cual estamos. La importancia de la alfabetización con la mirada de Paulo Freire, que es desde ese lugar en el cual nosotras alfabetizamos, nos permite conocer el contexto de las educandos y educandas y poder así reconocer las situaciones problemáticas por las cuales estamos atravesadas. De esta manera vamos viendo que la alfabetización no solo es saber leer una receta o firmar, sino que va más allá de esto. La importancia de la alfabetización con esta mirada es aprender también una nueva historia donde está involucrado en nuestros sueños. Hola, mi nombre es Pilar, soy educadora popular, maestra de grado en primer grado de una escuela rural de Opendoor, Luján. Hace poquito estoy en, este es mi segundo año de hecho, y mi primero entero en un primer grado, y la realidad es que es, la alfabetización es un proceso fascinante. Con los chiquitines se nota un momento bisagra en su ser sujetos de este mundo, digamos, y es una herramienta que empodera muchísimo a la hora de poder descifrar esas cosas que hasta ese momento eran como de otro planeta, que lo rodean, ¿no? Poder leer desde palabritas hasta cosas más extensas, y también poder expresarse. Cuando ellos de repente, no sé, me ha pasado de que algunos tengan que copiar una consigna, y yo siempre pongo, por ejemplo, si pongo en alguna consigna entre todos, y yo les pongo siempre barra as, aunque algunos todavía no lo comprendan, de a poco lo van a comprender, Entonces cuando ellos empiezan a leer, empiezan a decir, ¿por qué no pones todas barra os? ¿Por qué yo voy a poner todas nada más? Entonces ya empiezan a poder tener una postura activa frente a lo que leen. Y eso es maravilloso. En el caso de los adultos, alguna que otra vez me ha tocado trabajar la alfabetización con adultos, y también, más que nada, porque hay toda una vida, el nena de 6 años, son algunos años de mirar todo lo que hay alrededor y no comprenderlo, pero bueno, como que es parte de la cuestión normal de la vida. En los adultos son años y años de en construir estrategias para, no sé, ubicarse cuando viajan en colectivo, para resolver algunas cuestiones de, no sé, de trámites, y de repente al poder empezar a leer y a escribir se disfruta como con más intensidad como ese momento de autonomía y de poder, ¿no? De poder resolver por cada uno por su cuenta ciertas cuestiones. Así que sí, no es solo leer y escribir, sino es poder tener una postura activa frente a el mundo de la escritura y lectura en el mundo. Sobre el cacao de su piel. ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pompita, la costa! ¡Alfabetizado, compañero! Thank you. ¿Cómo se dio la convocatoria? ¿Cómo se acercaron ustedes? ¿Cómo se organizaron para ir hacia los compañeros y compañeras senegaleses en primer término y convidarlos a participar en este proceso de alfabetización? ¿Cómo se organizaron ustedes? ¿Cómo llegaron a ellos y a ellas? ¿Y cuánto tiempo les llevó el tener una respuesta, o la respuesta fue inmediata? ¿Y cómo se dio esa situación? Sobre esto de cómo organizamos un poquito las clases, la parte más didáctica y pedagógica, también ha sido un gran proceso de aprendizaje que ha consistido básicamente en la prueba y el error, porque la realidad es que la experiencia fue muy nueva para la mayor parte de nosotros. Incluso yo, que como te decía, trabajaba dando clases de español para extranjeros, digamos, la experiencia que estaba pasando ahora era completamente distinta. Estaba acostumbrada a dar clases a personas que estaban, número uno, alfabetizadas en su propia lengua, número dos, generalmente con estudios universitarios, número tres, acostumbradas a estudiar otros idiomas. Y bueno, ahora nos encontramos con otros retos, ¿no?, que tenían que ver con que a veces los niveles del desarrollo de cada habilidad son diametralmente distintos en una persona, ¿no? Tenemos compañeros que hablan un montón porque vinieron a vivir acá hace muchísimos años, pero que no están, al no estar alfabetizados en su propia lengua, tampoco tienen un proceso de, por ejemplo, saber escribir, agarrar un lápiz, identificar las grafías, ese tipo de cosas. Entonces, como los niveles del desarrollo de cada habilidad eran muy distintos en cada persona, sin mencionar la complejidad de que la lengua que ellos hablan, que es Wolof, si bien varios hablan francés porque Senegal fue colonia francesa, su lengua, el Wolof, es muy diferente al español, y eso también le pone otro grado de complejidad. Incluso nosotros, cuando intentamos aprender cosas en Wolof, nos cuesta trabajo, y cuando yo escucho a los compañeros hablar no entiendo nada porque es muy diferente. Entonces ahí también nos ha implicado como meternos a un poco a investigar como aspectos generales. Si bien no estudiar Wolof, sí a conocer los aspectos generales de su lengua que nos puedan dar una pauta de cuál es la mejor forma de enseñarles, ¿no? No tienen, por ejemplo, el verbo ser, o la forma de los tiempos verbales es distinto, y no es como en español que la flexión verbal te indica el tiempo o que te indica la persona. Es muy diferente toda esa parte. Entonces también ha sido una inmersión que hemos tenido que hacer en un mundo que también para nosotros era bastante desconocido, y en ese sentido también creo que ha habido un intercambio, ¿no? Nosotros siempre les decimos a los compas que ellos son nuestros maestros de Wolof, porque sí, o sea, aprovechamos también para a veces preguntarles cosas y que realmente se pueda dar un intercambio entre nosotras y nosotros, ¿no? Todos los que conformamos el curso. La otra pregunta tiene que ver con cómo sistematizan ustedes todo este proceso que se está dando desde hace un año. Si ya sabían ustedes que había otras experiencias similares en algún lugar, no conozco acá en Argentina algo semejante, la verdad. Digamos, procesos de alfabetización existieron en nuestro país, campañas de alfabetización, algo muy, muy direccionado desde lo institucional, pero no, salvo el Yo Sí Puedo, que es un programa cubano de alfabetización en poquito tiempo para personas jóvenes y adultas, no conozco. Y eso quisiera saber sobre ustedes, experiencias de organizaciones de base que hayan hecho un proceso semejante. Y puede ser que organizaciones de base lo hayan llevado adelante en el marco de sus organizaciones o de su trabajo comunitario, pero no como una que yo considero que al ver y al escucharlos y escucharlos a ustedes desde el bloque de trabajadores migrantes, no como una campaña solidaria, sino como una necesidad de poner al otro, a la otra como sujeto de derecho y de brindarle todas esas herramientas, pero desde una organización que además es una organización de personas que están vulneradas en sus derechos por ser migrantes y en esta política nefasta de estos últimos 3 años con respecto a los y las migrantes, se da esta alfabetización, este vínculo con otros hermanos y hermanas para brindarles esas herramientas. Y eso es lo que me parece a mí como relevante, porque puede haber muchas experiencias de alfabetización, de voluntarismo y de trabajo colectivo en las comunidades, con los pares, pero desde una conciencia de que el otro necesita las herramientas para poder defenderse y en una organización de base que está siendo vulnerada y que emplea todo su espíritu y su cuerpo también solidario y sororo para desarrollar esta acción. Eso es lo que me parece más tan importante, tan relevante y tan inédito también, ¿no? Por eso es interesante conocer si ustedes sistematizan este proceso para extraer aprendizajes que les permitan en el futuro o en lo inmediato ir avanzando e ir desarrollando nuevas estrategias. Otra parte que ha sido todo un aprendizaje ha sido el proceso mismo de organización de nosotros mismos, los docentes de los cursos. El año pasado arrancamos, éramos 7 personas quienes llevábamos a cabo las clases y este año desde el BTM decidimos hacer una convocatoria abierta para que se sumara toda aquella persona que quisiera participar del proyecto. Y ahora somos entre 20 y 30 profesores, así que tuvimos que hacer ahí varias cosas que tenían que ver con crear espacios de formación, de planificación, etcétera. Y de hecho se implementó nuestra reunión mensual de planificación que hacemos, nos reunimos siempre en el espacio de memoria Virrey Ceballos, que está ahí por la zona de Congreso, que también las compañeras y compañeros siempre le ponen el cuerpo para apoyarnos en esta iniciativa y lo agradecemos. Así que ahí nos reunimos las y los profesores, tenemos esta jornada de planificación, vamos viendo los temas, las clases, se dan también debates, ¿no? De cómo vamos viendo los propios procesos de enseñanza y aprendizaje que estamos llevando a cabo. Y bueno, también hemos tratado de hacer jornadas que tengan que ver con más capacitación y formación en torno a la enseñanza del español como lengua extranjera. Así que bueno, un poquito eso es lo que hemos estado haciendo y de a poco también vamos planificando las clases, también basándonos en materiales, pero mucho también desde la creación propia, porque los materiales muchas veces que existen sobre enseñanza del español para extranjeros, como que también el marco cultural es muy distinto a nosotros, al de los compas, entonces hay que modificar muchísimas cosas y como desde ahí también ha sido un proceso de reapropiación de lo que ya existe, pero también de creación, ¿no? Creativo y de ponernos a investigar y cosas por el estilo. salvando un poco las distancias, obviamente, en época histórica y en circunstancias. Sin embargo, se me ocurre pensar en aquella alfabetización que hacían los presos políticos en las cárceles a sus propios compañeros y las presas a sus compañeras, la alfabetización a quienes eran presos llamados comunes, o a quienes sí eran activistas y militantes, pero no habían tenido el acceso a la escuela, ¿no?, en su momento. Y también, como cuenta Nano Balbo en el libro que escribió sobre él, en su biografía que escribió sobre Nano, Guillermo Sacomano, Un maestro, se llama el libro, que es súper interesante. La historia él cuenta cuando estaba haciendo el servicio militar también, ¿no? Y desarrollaron como una propuesta de alfabetización a los, como les llamamos nosotros acá, colimbas, que no estaban alfabetizados. Son gestos de una humanidad muy enorme que no son muy habituales. Nosotros estamos acostumbrados a ver gestos con enormidad porque los hacemos un poco más grandes en la difusión que le damos, ¿no? O cuando los promocionamos. O por ahí algún medio, las redes destacan acciones que son muy válidas, obviamente, de empatía y de acercamiento y de trabajo colectivo, pero esto me parece más un trabajo como una tarea de hormiga. Digo, me encanta la comparación con las hormigas, porque son tan chiquitas, no se ven, pero de pronto son un montón y ves, y las ves, y las distinguís. Pero justamente eso es lo que las hace grandes, ¿no? Lo que hace grande es esa construcción que van haciendo. En cuanto a las colaboraciones, siempre son bienvenidas y se pueden hacer en distintos niveles, desde donación de materiales, son completamente bienvenidas esas cosas, ¿no? Cuadernos, carpetas, lápices, lapiceras, incluso un tiempo estuvimos en busca de pizarras, de hecho todavía estamos en busca de pizarras que andamos medio escasos, y bueno, también obviamente si alguien quiere iniciar o sumarse más bien a esta iniciativa, es bienvenida y bienvenido. Sí, los horarios de las clases son de 7 a 9 de la noche, martes y jueves, y los llevamos a cabo en el ex centro clandestino de detención Automotores Orleti, que se encuentra en el barrio de Floresta, a 2 cuadras del tren, de hecho. Mariana, para finalizar, te quiero agradecer muchísimo todas tus respuestas y comprometer a tus compañeros y compañeras a venir a un programa, a hacer un programa especial para que cuenten todas las acciones del Bloque de Trabajadores Migrantes, las campañas en las que están insertas y que están promoviendo, y obviamente contá con nosotros, con el espacio para lo que necesiten. Así que ha sido un gustazo escucharte y siempre estamos ahí para ustedes. Desde este programa, como El Amor y el Invento, por Radio Semilla, y desde nuestro ser personas en la calle, en el trabajo, en los espacios que podamos brindarles y para lo que necesiten. En cuanto a la sistematización, nos hemos servido bastante de la tecnología y tenemos un archivo en la nube donde vamos subiendo las planificaciones mensuales y donde se suben también los materiales producidos para cada una de las clases, presentaciones en PowerPoint, los ejercicios, etcétera, y que son de acceso para las y los docentes que estamos en el curso. Entonces, en ese sentido, hay ahí ya todo un repositorio del material que hemos venido produciendo. A la par de eso, unas cosas que nos han ayudado mucho también es que una compañera, que es bastante activa dentro del proyecto, realiza también su investigación de tesis sobre la misma experiencia de los cursos. Entonces ahí también ella está haciendo este esfuerzo de sistematizar la experiencia que estamos viviendo, y otro compañero fotógrafo que viene también haciendo todo un registro visual, y que, bueno, la idea es eventualmente poder complementar todos esos elementos que tenemos. Y también es de destacar que en estos tiempos en los que se imponen unas políticas que abonan el individualismo y el sálvese quien pueda, nuevamente, como en otras épocas, ¿no? Juntarse para desarrollar un trabajo colectivo de esta magnitud, porque uno no lo dimensiona cuando lo está haciendo, pero es de una magnitud increíble, es algo que no es usual, que es, podríamos decir, incluso revolucionario y contrahegemónico. Porque el sistema lo que quiere es que cada uno, y en este caso voy a hablar de las migraciones, de los migrantes y las migrantes, cada migrante resolviendo solo su problema de papeles, resolviendo solo su problema de buscar un trabajo, siempre precarizado, obviamente, porque este sistema lo impone de esa manera, y sin posibilidades de conectarse con otros y con otras. El sistema lo quiere imponer de esa manera porque el sistema te fragmenta, si pudiera te fragmenta en pedacitos también, ¿no? A la propia persona. Pero es imposible porque en cualquier lugar donde nos encontramos que otros y otras tienen problemáticas comunes, están buscando lo mismo que nosotras, que nosotros, y las soluciones a esas situaciones a veces no dependen de una persona o de una institución, y tenemos que generarlas. Entonces es cuando aparece la pregunta de por qué no con los otros, con las otras, por qué no juntarnos, por qué no unirnos en nuestras dificultades y en nuestras posibilidades también, ¿no? En nuestra fortaleza, se diría. Esto me parece que hace más grande al ser humano y a las posibilidades de transformar la sociedad de lo micro, de lo más pequeño, hacia lo más grande, ¿no? No he visto otras experiencias similares en el sentido de lo que hacen ustedes, y por eso tengo tanta admiración justamente por lo que hacen, y me parece que es necesario que se conozca y que se pueda colaborar, que todas aquellas personas o colectivos que escuchen y que se sientan solidarios y que sientan que es parte de su propia esencia también, pueden colaborar con ustedes y poder hacer en realidad esto que desde arriba se llama la patria grande o nuestra América, o de distintas maneras se van construyendo desde abajo. En realidad no se va construyendo desde el poder, se va construyendo desde el micropoder, desde los poderes que generamos todos los días cuando hacemos acciones y cuando generamos otro tipo de vínculos con otras y otros. Bueno, y para finalizar, agradecerles el espacio de la radio y la escucha. Si bien son momentos difíciles para las y los migrantes en general y en particular para los migrantes de Senegal, creemos que justamente es con lucha y organización como le vamos a hacer frente a toda la represión, el racismo y la xenofobia que estamos viviendo en estos tiempos. Y nos pone felices pensar que en este año que llevamos en este proyecto se han estrechado los lazos de solidaridad. En verdad nos hemos hermanado y hay una comunicación cada vez más fluida entre las y los migrantes y argentines que conformamos el proyecto de los cursos de español. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias por el espacio y nos estamos viendo muy pronto. Bueno, lindísimo, realmente, muchas gracias, Mariana. Y una duda tenía, Alba, ¿cómo te conectaste con Mariana? ¿Cómo es que la conoces? Bueno, Mariana forma parte del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, que como ella bien dice ahí en uno de sus comentarios, de sus relatos, realizan muchas de sus asambleas o reuniones de planificación de las clases de español en el sitio de memoria donde yo trabajo, en el Virrey Ceballos. Y previamente yo ya había conocido a distintos compañeros y compañeras del bloque, porque ellos en el año 2017, a raíz del decreto de Mauricio Macri, que también menciona Mariana en este momento, en esta entrevista, hicieron un gran encuentro en la Mutual Sentimiento como para denunciar, claro, y también sí, para anunciar, ¿no?, acciones que iban a tomar los migrantes como propias estas campañas y empezaron a dar cuenta de una organización bastante potente. En el año 2018, o sea el año pasado, nosotras, las trabajadoras y trabajadoras de los sitios de memoria, estamos vinculados, somos sí, compañeros, formamos una red. Claro, sí. Y algunas actividades las hacemos en conjunto. El año pasado fuimos en el mes de agosto a una actividad en el sitio de memoria ex Automotores Orleti y nuestros compañeros nos comentaron que iba a empezar este trabajo de las clases de español para los compañeros senegaleses que hacen venta informal en Flores, en la zona de Flores. Y para mí fue algo, bueno, novedoso, me interesó muchísimo. Y a la vez todo esto se da porque hay un grupo de poetas también que son migrantes, que también trabajan con los poetas por la memoria, la verdad y la justicia, y desarrollan actividades en ambos sitios de memoria. Bueno, se empezaron como a tejer esos hilos de diversos, de distintas experiencias, y empezamos a conectarnos. Para mí es muy importante la presencia de estos compañeros y compañeras en los sitios de memoria, porque dan cuenta de organización, de compromiso, de responsabilidad, de solidaridad y de manera seria, de una militancia que no es solamente salir a la calle con la bandera, sino de trabajar, de prepararse, de formarse, y de sí, organizar a otros compañeros y compañeras y de convocar. Sinceramente me siento convocada por ellos y por ellas, para ponerme a disposición en todo lo que necesitan, y una de las formas es brindarles el espacio del sitio de memoria. Claro. Vamos a presentar ahora y a compartir con todas y todos la entrevista que le hicimos a una querida educadora popular, compañera de Caminos y Rutas, Fátima Cabrera. Dijimos al principio que ella es ex coordinadora del PAIBIT, y es coordinadora de la Tecnicatura de Música Popular de Madres Leña Fundadora y de Fundación Música Esperanza. Vamos entonces a disponernos a ver su compartida y de su trayectoria, todo el acumulado que tiene de aprendizajes que nos comparte gentilmente. Bueno, y acá al final, acá estamos junto a nuestra querida amiga y compañera Fátima. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de estar con ustedes en este espacio, en la radio, y bueno, más teniendo en cuenta que estamos, bueno, cerca ya del Día de la Internacional de la Alfabetización. Bueno, y acá estamos compartiendo unos mates con Fátima en este hermoso día, un poquito fresco, así que los mates encantadores, vamos a charlar un poco, ¿sí? Y queríamos ver un poco, justamente vos dijiste lo de el Día de la Alfabetización, que nos cuentes un poco tu experiencia, sobre todo estuvimos hablando ya de la CREAR, que nos cuentes un poco cómo fue ese inicio tuyo en la, como alfabetizadora. Bueno, a mí tal vez, digo, me tocó en un momento del país, y bueno, no creo que solamente del país, de toda América Latina, que fue esa generación que, bueno, estaba como influida por todo su contexto, bueno, ya con los antecedentes de la Revolución Cubana, y bueno, y todo el movimiento que se iba generando en distintos países de América Latina. Entonces, yo en esa etapa era una adolescente que estaba en la Villa de Retiro, y comencé primero siendo catequista, porque y fue la época, bueno, en la Capilla Cristo Obrero de Carlos Mujica. O sea que ya eso a mí, bueno, ya fue toda una entrada también a todo lo que fue el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, un contexto, bueno, de la misma iglesia muy, muy movilizado, y todo lo que era la politización, porque si bien yo estaba en un lugar donde, bueno, empiezo a participar muy desde adolescente de lo que era el movimiento villero peronista, era por las propias reivindicaciones del lugar y todo lo que necesitábamos. Claro. Pero ahí ya había mucha organización que venía desde las comisiones vecinales. Y bueno, por supuesto, ya cuando entra el gobierno popular, digamos que con Cámpora, se comienza a ver, bueno, ya se venían luchando por las cosas más básicas, incluso entre ellos el retorno de Perón y de la democracia. Entonces, en ese contexto, bueno, aparece la CREAR, y fundamentalmente los que estábamos en el territorio teníamos que empezar a ver, bueno, primero, quién eran las personas que no habían ingresado, bueno, y ya grandes a su escolaridad, y a pesar de que yo siempre digo es una época donde había una gran conciencia, ¿no?, como trabajadores. Entonces yo en eso a veces me cuesta, digamos, hasta el día de hoy, en lo cuidadoso que uno tiene que ser en el planteo, bueno, las personas no están alfabetizadas, pero eso no quiere decir, o sea, ya vienen con un bagaje desde toda su historia de vida, de lucha, con toda una lectura de la realidad, que la verdad es como que falta algo que es un derecho tan básico, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero después yo, en otras experiencias posteriores que tuve, bueno, eso lo fui comprobando, que una cuestión es el nivel de conciencia de una persona, y después, bueno, lo que falta en ese derecho a la educación, que bueno, no se dio porque es la misma sociedad la que nos lo permitió, y somos responsables todos, ¿no? Si en realidad faltaba, como siempre digo, de codificar un código de letras para poder plasmar en papel la palabra que ya sabía. Exacto. Porque exacto. Había toda una lectura, ¿no? Sí, de, como sí, vos decís. Sí. Y en ese momento, bueno, tanto mujeres como varones participando en organizaciones, en todo lo que significaba organizar un barrio para después seguir con el resto de los pedidos, de las exigencias que bueno, organizados se podía hacer. Y ahí fue donde fuimos también convocados, bueno, varios de entre los militantes, pero también otras personas que ya venían con esa organización, en lo que fue la CREAR. Algunos decidimos, bueno, porque yo en ese momento era estudiante secundaria, digamos, entonces sumarnos a lo que era la campaña, ¿no? Y que tenía que ver tanto con ir encontrando en el mismo barrio quiénes y los lugares también donde se harían los centros, como también ir a lo que era la capacitación que se estaba dando en ese momento, bueno, con lo que eran las cartillas, muy, bueno, la CREAR, si algo me parece como experiencia tuvo, es bueno, esto que de Pablo Freire, de realmente tener un universo vocabular que respondía a esa realidad y a ese contexto. En eso, bueno, fue, yo creo que una de las experiencias más ricas en ese sentido, porque después las experiencias que ya hubo, bueno, siempre como que se tenían que preparar muy rápido, si bien se tomaba en la agenda de nuevo en los ministerios, pero de ninguna manera fue preparada como esta, donde claro. Se pensó realmente también en un proyecto de país, ¿no? Uno claro. Dice, también tiene que ver con qué país queremos, claro. ¿No? Y me parece que eso es fundamental cuando se piensa en estas políticas. Tal cual. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Vos tenías a cargo un grupo? ¿Había algún espacio físico donde se reunían? Sí, en realidad, a mí lo que me sucedió particularmente, yo empecé a ir a todo lo que era la capacitación y trabajamos, bueno, en un montón de cuestiones. Bueno, no sé, eran muchas horas de capacitación, ¿ah, sí? Muchas. En ese sentido era que, por otro lado, porque a veces por ahí se piensa, ay, esto es algo muy ligero, y no, para nada. Los materiales, el voluntarismo. No, tanto que a nosotros, por otro lado, se nos hacía cuesta arriba otras cuestiones que teníamos, por ejemplo, en mi caso, los estudios mismos, y por otro lado, lo que era la propia militancia en los espacios. Bien. Yo además era catequista, empiezo a militar también, entonces es como que no es que nos era un montón de tiempo el que teníamos que estar en las capacitaciones. Sí, eran unos materiales impresionantes y estuvo muy organizado en el sentido de que fueron muchos estudiantes del mismo barrio, de la misma villa, las que se incorporaron. Por supuesto, quienes supervisaban y quienes también coordinaban eran personas en muchos casos con muchísimas experiencias. Y también en distintas experiencias, muy variadas, ¿no? Muy variadas. O sea que yo en realidad estuve como al comienzo, porque después ya me fui volcando, pero porque también sucedió algo en Retiro que estaba lo que era para nosotros re importante, que era hacer todo un censo para transformar lo que era toda una zona, que en ese momento se llamaba Zona Eva Perón, constituida por 6 o 7 barrios, en lo que nosotros queríamos que fuera, que eran barrios obreros, o sea, en el lugar. Ese proyecto, bueno, fue muy, muy soñado, muy pensado y muy querido, pero no se pudo dar, a pesar de que era un gobierno popular en ese momento, que la verdad fue para nosotros una gran frustración de pensar que, bueno, cómo no se iba a dar. Pero bueno, hubo otros planes para Retiro. Yo creo que después, pero aunque aún en ese momento, nosotros también pensábamos que el hecho de que Retiro estuviera tan cerca, en plena ciudad, en pleno corazón, Las villas acá en general, pero especialmente la de Retiro, era una villa muy organizada, estaba Carlos Mujica por otro lado ahí, grandes dirigentes que venían algunos desde la resistencia peronista hasta gente del comunismo. O sea, había como una variedad política, un gran abanico que también le daba su riqueza, ¿no? Claro. Exacto. Y eso hizo que me parece que todos nos volcáramos más al tema de la vivienda. Y duró poco también. Duró poco. Sí, duró muy poco. Duró poco. Entonces, en toda esa vorágine, Retiro además, fue uno de los primeros lugares del que ya se habló de erradicación. Más, bueno, por supuesto, en ese el mismo año 74, nosotros tenemos un primer asesinato que fue Alberto Chejolar, un vecino en la lucha por la vivienda, y inmediatamente el 11 de mayo, Carlos Mujica. O sea, Retiro ahí fue muy golpeado de entrada. Cuando uno piensa a veces ya en el 74, y sí, porque también inmediatamente, yo diría, después de que bueno, estuvo en la presidencia Cámpora, después ya viene Perón enseguida, pero comienza también a haber una derechización fuerte. Bueno, después aparece la AAA, o sea, hay gente dentro del mismo gobierno. Nosotros ahí sí, el tema central fue la vivienda. Pero yo sumaría todo lo que en ese momento era la alfabetización, también a lo que eran las campañas para la vacunación, eran tantas. Era todo. O sea, a mí me cuesta verlo como algo fragmentado, sino que era todo. Se hacía campañas para todo, había que recuperar todo, había que reconstruir. Sí, el proceso de las personas. Y del proceso de participación. Porque si algo uno tenía en claro, que bueno, alfabetizar, yo me acuerdo porque también lo aplicábamos en la catequesis. Claro. Y una de nuestras coordinadoras, que ella había sido una ex monja, Zulema Facciola, ella, me acuerdo que cuando integra varios catequistas, que éramos muy jovencitas, yo fui una de las primeras que era fuera de un equipo que no era del barrio, ella empezó, me acuerdo, en las mismas capacitaciones que también teníamos. Nosotros teníamos una capacitación a la mañana y a la tarde íbamos a hacer la catequesis. Y me acuerdo que nos empezó a hablar de Cuba y de cómo se tenía que multiplicar. O sea, que por eso yo lo tengo muy ligado a todo lo que era, esa gran campaña donde era reconstruir absolutamente todo y especialmente lo que tenía que ver con los derechos más básicos, y entre ellos estaba la alfabetización, la salud, la vivienda. Y todo el material tenía que ver con eso, o sea, las palabras que eran palabras generadoras, pero tenían que ver con un nivel de conciencia, por ejemplo, delegado, organización, sindicato, porque la identidad que estaba fuerte en ese momento era la del trabajador. Y también, en el caso de las villas, una identidad villera. O sea, muy fuerte de propia, del lugar, con todo lo que significaba también su cultura, la diversidad de distintas provincias del interior y después, bueno, de países limítrofes. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue un momento de una gran riqueza en ese sentido, ¿no? Y que, bueno, después, a mí eso me marcó, yo creo que de alguna manera, a lo que fueron mis elecciones posteriores, que bueno, no fue lo único. Después ya viene, lamentablemente, lo que tuvimos que vivir, el terrorismo de Estado. Y ahí sí, yo cuando salgo, después de mi secuestro, cárcel, fuertemente uno, yo creo que como lo que cuando salíamos fue, bueno, sobrevivimos. Claro. Acá estamos. Y otra vez me parece es separarnos como militantes, porque yo creo que es algo que nunca uno lo dejó de sentir. En eso no nos ganaron. En eso no nos ganaron. A pesar de todo eso, yo sabía que era por medio de la educación o la salud en la que yo podía volver a insertarme a los lugares y seguir, bueno, como se podía, trabajando en base a esos objetivos que habíamos tenido y esos sueños, y bueno, y estar al servicio del pueblo, porque en definitiva es eso, ¿no? Por eso es que yo después, durante el terrorismo de Estado, digamos, yo no había terminado el secundario, entonces después cuando termino y elegí, digamos, la docencia, claro, en ese momento. Tenías aparte todo uno acumulado, porque yo sí te tengo que definir y te tuviese que presentar. Bueno, como dice hace un rato, yo diría que sos una educadora popular. Exacto, sí. Pero justamente porque todo lo que vos estás narrando es una militancia, porque es tu opción de estar acá en el mundo, junto con otros y con otras, para transformar desde los procesos educativos el contexto. Y está clarito cuando lo venís contando, que cuando decís, bueno, era mi manera de militar, no casualmente, por eso decimos que la educación popular no es un método, claro, no es el método Paulo Freire, no es un método de cómo, de qué hacer, sino que es una militancia. Exacto. Incluso la forma de conocer que yo tuve de Paulo Freire antes que en la alfabetización fue a través de lo político, esa mirada política de la realidad. La dimensión política. Esa dimensión, por eso, si uno... Claro, porque si esa dimensión no está, y bueno, a mí me parece, sinceramente, no estamos hablando de Paulo Freire, porque es y sí, uno en el lugar, o sea, en cualquier lugar donde estaba, uno podía tener esa mirada haciendo lo que tenía que hacer, o sea, ya sea desde una campaña de vacunación, en una intervención de la lucha por la vivienda... en esto de bueno, concientizarnos de esa realidad que nos tocaba. Y en definitiva, yo siempre digo, ¿no?, que Paulo Freire nos dio un corpus filosófico, teórico, para pararnos, pero describió lo que uno capaz venía así de mirando. Yo no creo que Paulo Freire te haya marcado eso que vos decís de estar... de cómo querías estar en el mundo, sino que de pronto le pudo poner palabras escritas. Bueno, él mismo lo cuenta, ¿no? Cuando él dice que, bueno, él que era abogado y que cuando el campesino le empieza a preguntar y a hacer planteos a él, él ahí empieza a decir, caramba, digo, lo que ese campesino le podía plantear, ¿no? Sí. Y que realmente uno siente eso. Por eso digo, a veces cuando se subestima mucho los espacios de alfabetización o los procesos, y parecería que es algo que bueno, que es algo sencillo, que es algo que... Y me parece que bueno, tiene que haber un posicionamiento y tiene que ver con políticas que bueno, realmente estén pensadas para el pueblo y su participación. De lo contrario, estamos instrumentando algo, reproduciendo el propio sistema, porque si no hay esa mirada y esa posibilidad de tomar conciencia, que en esa época también lo que sucediera de que muchos militantes venían a los barrios y a las organizaciones, y bueno, ahí se producía una interpelación muy grande y una concientización muy grande ante los problemas y la realidad. Sí. Aparte, yo creo que los grandes desafíos, ¿no?, que tenemos los educadores populares, las educadoras populares en estos tiempos que vivimos, es justamente el de generar procesos de alfabetización política. Porque justamente los procesos de alfabetización que tienden a que podamos poder leer nuestro contexto, creo que por parte de lo que nos dijiste, porque hubo un plan muy, muy certero y muy dirigido para poder borrarnos esa conciencia de diálogo con la realidad y que nos queden A, E, I, O, U, bla, bla, bla, como dice Freire, que no es solamente eso. Yo creo que el desafío que tenemos por delante es el de poder generar Así como en su momento fueron campañas de alfabetización política, sí, que es nada más y nada menos que empezarnos a aprender o a construir esa lectura del contexto para que no nos vuelva a pasar. Seguro. Porque por suerte está terminando, ¿no? Sí, otra vez, bueno, tenemos esperanza y una oportunidad, ¿no? Y una oportunidad. A mí me parece que también lo tenemos que tomar así. Porque lo que nos sucedió estos años, bueno, también es como para preguntarnos muchas cuestiones, qué es lo que tenemos que mejorar en un sentido profundo, ¿no? De nuestra sociedad y nosotros mismos, o sea, cómo nos replanteamos un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad, tienen que ver otra vez con esa patria grande, con esas raíces que tenemos. Y que eso, bueno, yo creo que la defensa, cuando nosotros defendemos a Paulo Freire, tiene que ver con que ha sido el pedagogo latinoamericano y que de alguna manera defiende toda una identidad latinoamericana. Por eso está siendo tan denostado. Exacto, hoy en Brasil, ¿por qué se lo ataca? Exactamente. ¿No? Hoy uno se pregunta... Y justamente, porque por ahí alguien diría, bueno, pobre Paulo Freire, a esta altura se lo viene ya la historia. Pero claro, pero sin embargo, sus palabras, su mirada sigue estando vigente y denunciando nuevamente ese sistema. Y es más, si uno dice que a veces definir la pedagogía de Paulo Freire, uno podría decir... el gran luchador en contra de la cultura del silencio. Exacto. Porque en definitiva lo que nos llevaron fue a la cultura del silencio para terminar pensando como aquel que nos oprimía. Exacto. Y a través de la alfabetización recuperamos esa lectura. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo cuando pienso en el proceso, en esto hermoso que vos estabas compartiendo, te pienso vos con tus 15 años ahí, en todo eso que decías y en todo tu proceso, en un momento decís, bueno, mi hacer en el mundo va a ser a través de la docencia, ¿sí? Vos después tuviste tu experiencia en el PAIVIT. Sí. ¿Sí? Durante muchos años el PAIVIT es, gracias capaz, a todo lo que vos pudiste aportar de tu acumulado, ¿sí? Sí. Y me gustaría que compartas un poco con nosotros tu experiencia desde ese desde construir a través del PAIVIT. Y el PAIVIT es una de las cuestiones que no pudieron sacarnos nunca, porque creo que tenía un acumulado sólido desde esta mirada que venimos diciendo nosotros, y no pudieron. Sí, sí, yo antes de entrar al programa de alfabetización, educación básica y trabajo, yo había comenzado mi docencia antes en la provincia de Buenos Aires, pero unos años anteriores viví en Venezuela también, ¿no? No como exiliada, sino porque, bueno, en ese momento formé pareja con mi compañero de vida y con el que me volví a encontrar después de 8 años, después de haber sido secuestrados juntos. Y a mí ahí también tuve, yo creo que para mí se me abrió... de alguna manera otra perspectiva que era esta latinoamericana, que yo si bien conocía, pero era más que nada por los compañeros y compañeras que eran de los países limítrofes, pero no conocía el Caribe. Para mí eso fue un gran descubrimiento. O sea, esa otra parte que tiene América Latina, que es todo lo que vino de África. Claro. Y que también es de una riqueza y una... Y ahí descubro en Venezuela un trabajo tremendo en los barrios de educación popular. Para mí ese fue como otro hito. Sí, hitos, otro diría. Hito porque, a ver, encima salir de una dictadura, claro. de haber estado incluso con libertad vigilada en el país, donde uno decía, a pesar de estar en libertad, seguíamos controlados. Para mí Venezuela, no solamente que en lo personal fue empezar una vida nueva con mi compañero, sino empezar a tener mis hijos, y descubrir eso, la verdad, todo el Caribe para mí fue de una riqueza, donde además en Venezuela en ese momento vivía mucha gente de Haití, colombianos, pero en los barrios fundamentalmente vivían muchos haitianos también. Entonces ahí se hacía un trabajo muy fuerte en educación popular. Para mí eso fue también algo, porque terminó como de impactarme en otra parte del continente, digamos. Más lo que también de alguna manera era la lucha por los derechos humanos. Porque mi compañero en ese momento estaba a cargo de lo que era la Federación Latinoamericana de Detenidos Desaparecidos de América, de América Latina. Entonces, esas dos cosas a mí también me parece que fueron como una retroalimentación después de salir de una dictadura devastada. Yo siempre digo que para mí el haber estado en Venezuela fue como volverme a la vida. Pero realmente, de todo. Contarte con la existencia. Sí, y nuevamente sorprendiéndome todo el tiempo de esa energía, de cómo luchaba la gente, porque fueron tiempos muy difíciles, donde yo me acuerdo que decía algo, había algo terrible que era la corrupción, en serio. Y para ubicarnos y ubicar capaz a los que nos están escuchando, ¿no? En la línea histórica, ¿de qué años estás hablando? 84, fines del 84, 85, 86. Sí. Que 84, son los que 85 y sí. 86. Que, que si bien eran democracias, pero con una pobreza tremenda, ajá, tremenda. Pero en los barrios se trabajaba muy fuertemente. Yo creo que eso era sí es algo que diferenciaba ese trabajo a nivel popular que se hacía. Desde, otra vez, una cuestión muy integradora, desde el hecho de pensar los alimentos, cómo se hacían las compras comunitarias, cómo mejorar la alimentación en los sectores más pobres, hasta, bueno, la alfabetización, cursos para las mujeres, para la atención de los niños. Bueno, en ese sentido había un trabajo muy fuerte hecho por algunos sectores de la iglesia y otro tipo de organizaciones que tenían que ver más con movimientos populares. Claro. Entonces, cuando después nosotros volvimos a Argentina, ya tenía dos hijos. No podíamos en ese momento vivir en la ciudad, entonces me acuerdo que fuimos a un barrio en Monte Grande, en ese momento era el partido Esteban Echeverría. Y tuvimos una experiencia con Patricio que creo que era algo que nos había quedado un poco relegado justamente por el golpe de Estado, que era esta posibilidad de vivir en un barrio y de estar militando con la gente como lo habíamos hecho antes. Claro. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que por ahí vino esa búsqueda, fuimos a un barrio y ahí es donde yo comienzo a trabajar primero como docente en una escuela, pero después inmediatamente entro en lo que es la educación de jóvenes y adultos. Abrir centros en lugares, te digo, uno de los primeros lugares que yo fui le decían el pantano, para que te dé una idea, o sea, estos lugares, cómo estaban, pero ahí sí fuertemente yo empecé a ver que, bueno, que había toda una realidad donde era sumamente necesario abrir esos centros, que eran centros fuera de sede, se les llamaba en la estructura, sí. Existen hoy en día, sí, sí, sí. Pero esa experiencia para mí de esos centros fuera de sede, que eran en horarios diurnos, sí. O sea, yo empecé yendo a la escuela nocturna, pero inmediatamente después empecé a en los horarios diurnos. Y empecé a entrar muy fuertemente en lo que era la educación de jóvenes y adultos. Y ahí sí, yo empecé a sentirme que, bueno, era lo que yo estaba buscando, también se combinaba ahí con un trabajo comunitario, porque vivíamos en los mismos barrios o en los alrededores. Pero al tiempo, yo, bueno, es como también por toda la actividad que hacía Patricio y también las condiciones en las que también estaban los barrios en el conurbano, que no era tan fácil. La organización especialmente, Yo empecé a sentir esa necesidad de volver a la ciudad, porque era donde yo había desarrollado ya parte de mi práctica. Y ahí fue donde yo ingreso en el año 93 al programa de alfabetización, convocada por una profesora, que en ese momento yo hago la especialidad de educación de jóvenes y adultos, y ella, esta profesora era la coordinadora, Marta Jovanovic, una gran especialista en educación de jóvenes y adultos, que incluso, sí, ha estado desde las currículas, bueno, con una gran experiencia. Y bueno, ingreso, no ingresé como alfabetizadora, sino ella enseguida me dice de que se necesitaba lo que se llamaba en ese momento una responsable zonal. Yo pensé que creo que ingresabas y ya te conocía con toda una comunidad. Claro. No era que claro, tenías un título. No, ya era docente, fui a hacer la especialidad. Claro, aparte con toda una comunidad. No, por supuesto, incluso ella se empieza a dar cuenta de gente que yo conocía y que, bueno, en ese tiempo mucho uno no comentaba, pero por algunos recorridos, bueno. Y ahí sí, la verdad, yo volví a sentirme que volví a los lugares donde ya había estado antes. Para mí fue como reencontrarme de nuevo con el territorio, con las organizaciones. Por supuesto, muy fuerte, porque también, después de tantos años, si pensamos en el 93, bueno, estábamos después de Menem, o sea, ahí, en los años... Sí, Esos años donde fueron muy duros en todo lo que era, no solamente, bueno, todo el proyecto de país, sino un tejido rojo, un tejido exacto, social, donde había, exacto, una idolatría del individualismo por encima de la construcción social. Sí, donde también sí, estaban denostadas sí, las organizaciones yo sociales. Yo creo que también parte fue esa, era la búsqueda que yo quería y que empiezo a sentir un techo en la provincia de Buenos Aires. Y así es como yo empiezo a en el PAEVID, y bueno, es donde estuve todo este tiempo. Lo que sucede en el PAEVID es que cuando... yo ingreso, tomo parte de la zona sur, uh-huh, y empiezo a ver también la necesidad de más centros y que muchos de los centros estaban ubicados a veces en alguna zona y en otras no había. Y bueno, realmente yo empiezo a darme cuenta que eso era lo que a mí me movía, me movilizaba. También me significó para mí encontrarme con compañeros, con gente que yo conocía de antes, aunque no fueran directamente, pero parte de una historia que estaba quebrada, estaba totalmente diseminada, porque esto es lo que sucedió, fragmentada de las mismas villas. Una realidad tremenda donde uno empezó a encontrar, bueno, el tema de la drogadicción, de la desocupación, del lazo social totalmente... Sí, la falta de proyecto. Exacto. El quiebre. Creo que si hacemos un paralelo, no debe ser distinto de lo que hoy los sectores populares están viviendo. Exacto, ¿no? Exacto. Esa pérdida de horizonte, de sentido, esa desorganización de nuestra vida. Exacto. ¿Sí? Y ahí es donde, bueno, yo me... sigo muy fuertemente en el programa, pero paralelamente yo me fui especializando, o sea, me voy quedando en lo que era educación de jóvenes y adultos y a la vez viajaba a provincia. O sea que seguí por varios años, tanto en provincia como aquí en la ciudad, hasta que finalmente, bueno, lo que nos sucedió también dentro del PAEVID es que era un programa totalmente precarizado, porque era un programa que se había planteado que en el año 85 tenía que terminar, terminar el programa, porque se cumplía, digamos, se cumplían los objetivos. Se baja. Exacto. O sea, que la realidad fue diciendo totalmente otra cosa, totalmente. Y el programa continúa, pero alrededor de los 90 se queda solamente en algunas jurisdicciones. Por eso es que de ser un programa federal, que estaba en todo el país, incluso Marta Jovanovic llegó a ser la coordinadora a nivel de país, quedó solamente en algunas jurisdicciones. Tucumán, Entre Ríos, en algunos lugares, y en la ciudad de Buenos Aires. Una partecita en la provincia, pero fundamentalmente en la ciudad. Y fue en la ciudad donde, bueno, de alguna manera empezamos a defenderlo al programa. Yo me acuerdo incluso defensa que tenían que ver no solamente con que continúe en los barrios, sino de ampliarlo. Y que eso siempre, bueno, costó un montón porque no nos querían dar un maestro más. Al principio también el programa, desde su creación, tuvo una mirada muy amplia, que en ese sentido ya estaba creado así, que no había solo maestros, sino que los alfabetizadores venían de distintos campos del conocimiento. Esto hacía que... también tuviera como diferentes miradas y hacía que por no ser todos maestros tuvieran un día de capacitación en servicio. Que esto para mí fue fundamental en el programa y poder defender eso. Porque hacía que un día por semana, en vez de estar a cargo de la clase, digamos, todos los maestros se reunían con sus orientadores, después se llamaron orientadores pedagógicos actualmente, responsables zonales. Creo que eso que estás comentando, Fátima, es fundamental. Sí. Porque creo que es esa instancia donde nos ponemos a pensar sobre nuestras prácticas. Exacto. Y a reflexionar. Exacto. Y dejamos de hacer un activismo, una praxis, y en la cual empezamos a sacar aprendizajes. Exacto. De eso que hacemos con otros y otros. Es una compartida, porque exacto, como vos decís, son los era porque toda la semana un espacio de 4 horas para reunirnos. La verdad que es de una... Y es algo que tuvimos que defender en varios momentos, bueno, porque se pasó por varias gestiones de gobierno. Y yo me acuerdo que una de las cosas que más se defendía era la cantidad de horas a cargo de estar en los centros. Nosotros siempre queríamos estar las 4 horas. A diferencia de otros servicios que tienen menos horas. Pero ¿por qué la defendíamos? No era por una cuestión de que, bueno, sino de que hay que hacer todo un trabajo de campo y un trabajo comunitario, y un proceso que, por ser también muy diverso los grupos, en los centros el maestro que está a cargo de los 3 ciclos, desde la alfabetización hasta que termina. Porque la diferencia que tenía este programa era que no era solo de alfabetización, era de terminalidad de estudios primarios. Claro. Y también tenía incorporado lo que eran oficios. Claro. Si bien es una otra pata que nunca la pudimos, nunca tuvo el crecimiento a la par que podía haber tenido por la necesidad que había, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como siempre había que estar defendiendo casi lo mínimo, no nos daba esa posibilidad. Pero creo que en todos esos años se fue acumulando de alguna manera no solamente una experiencia, sino también el poder hacer una defensa hacia los sectores populares de educación. Y en eso nosotros, si por algo, me parece que subsistimos, fue por las campañas que hacíamos con la gente de los mismos barrios. Entonces, cuando salíamos a pedir por el programa, no éramos solo los maestros. Después, por supuesto, nos acompañó mucho el sindicato, UTE, y también siempre estuvimos ahí. Pero no, a pesar de nosotros como docentes y UTE, teníamos el apoyo de todas las organizaciones. Grandes campañas pedidas por cada organización del barrio, que además eran los lugares, los espacios que teníamos para abrir el centro. Entonces, en ese sentido, creo que teníamos una fortaleza muy grande como programa, ¿no? Y lo seguimos teniendo, porque el programa existe, después se pudo adelantar más, bueno, costó muchísimo el poder empezar a a titularizar a los docentes. No están todos titularizados. Yo me titularicé a punto de jubilar hace un año y medio. Es más, o casi dos. Me acuerdo, porque hemos compartido viajes a Cuba, claro, que brindamos estando en el Museo, sí, de la Revolución, sí, porque sabía, ni siquiera sabía titularizar, habíamos empezado, claro, a hacer apenas, claro, todo lo que era programa socioeducativo. Claro, claro. En otro programa socioeducativo. Sí, había en ese momento 3.000 docentes, claro, que no estaban fuera de todo. Porque llegamos, me acuerdo, esa tarde, no sé, y bueno, y estábamos brindando por IPS también. Claro, ¿sí? O claro. Sea, sí, sí, sí, sí. Y eso que vos decías, de esa defensa también de las organizaciones sociales, los sindicatos, eran los actores y los sujetos los que salieron a defender. Claro. Y creo que unas cuestiones que pudieron construir esa identidad, exacto, del país, sí, porque sí, es el territorio el que asumió el proyecto, exacto, como propio. Exacto. Y no era, creo yo, algo que venía de afuera para meterse, sino que era construir desde el territorio mismo, y los estudiantes y estudiantas fueron las que tomaron, uh-huh, construyeron esa identidad, exacto, como sí, propia. Por eso también muy fuerte la defensa. Claro. Yo he, claro, tenido la oportunidad de visitar en algún momento algunos centros y o estado, no sé, bueno, qué diferencia hay entre esto y bachillerato. No, había una construcción de identidad muy fuerte ahí, y la transmitían los estudiantes. Sí, sí. La transmitían los estudiantes y había un grupo etario bastante diverso, tenían los jóvenes, jóvenes y de personas grandes, la señora mayor, exacto, exacto, y creo que eso es muy, sí, y lo tomaron como herramienta de empoderamiento, sí, como herramienta, y fuimos de también sujeto, sí, y también internamente nosotros pudimos hacer lo que a veces no es tan fácil y que me parece que eso hay que trabajarlo más para, yo diría, para el futuro y por como algo que nos corresponde. En el caso nuestro, al ser programas tan precarizados, totalmente sin recursos, también como docente no teníamos la posibilidad de la carrera docente, que es otra. Y sin embargo nos teníamos que hacer cargo de todo, absolutamente de todo. Ahí me acuerdo que en un momento, en una gestión que ya se estaba por ir porque asumía otra, que ya fue el tiempo de Ibarra, acá en la ciudad de Buenos Aires, un buen día nos proponen desde la dirección de adultos que iba a renunciar la coordinadora del programa, porque siempre, digamos, los cargos eran políticos. Claro. Cambiaba una gestión, cambiaba el coordinador. Y en ese momento nos dijeron que existía la posibilidad, ¿qué pasaba si elegían? Elegíamos nosotros a una persona. Faltaba muy poquito, la verdad que faltaba, no sé, era como si faltarían 3 meses. Y fue un gran desafío para nosotros. Me acuerdo que lo tuvimos que resolver casi en un fin de semana. O por lo menos yo lo resolví en un fin de semana. Fin de semana. Para ayer. Claro, entonces, o sea, ¿qué iba a pasar? A los 3 meses iba a cambiar la coordinación con la gestión que venía. Cuando nos propusieron, en realidad al principio nos dijeron, elijan un maestro. Nosotros éramos cargos de conducción, o sea, éramos 8 personas que coordinábamos diferentes zonas. Entonces yo me acuerdo que propuse, dije, no, los quienes tienen que asumir es un cargo de conducción, porque tiene mayor conocimiento además territorial. Y propuse a una compañera, que en ese momento era una compañera también de una larga trayectoria, que fue Norma Morelo, también con una historia de vida, sí, fuerte, sí, sí, sí, de militancia. De militancia. Bueno, la cuestión que fuimos a una elección, y en esa elección yo salí como coordinadora. Y estuve prácticamente 17 años como coordinadora. Yo me acuerdo que una de las cosas que cuando no, algunos me impulsaban a, bueno, ¿por qué no te presentás? Yo decía, pero yo soy tan cómoda, tenía toda la parte sur, toda una zona que además yo la quería, vivía en esa zona, la conocía, Dije, por 3 meses, la verdad, porque uno, ¿qué pensaba? Viene el cargo político. Y fueron 17 años. Me parece que en eso también nosotros tuvimos una experiencia que a mí me parece sumamente interesante, de también un poco ir desafiando esto que muchas veces decimos, hay que participar. Bueno, ¿cómo son esas instancias de participación? Por supuesto, nos jugábamos a que si nos iba mal... porque era todo un tema que tampoco era tan fácil, porque desde el inicio yo tuve que asumir una coordinación en una soledad inmensa, en el sentido de que no tenía equipo. Entonces hubo que construirlo. Lo que pasa es que tu vida hubo que construirlo. Está repleta de desafíos que tuviste con tu humanidad pequeña, así, asumirla. Y creo que cuando la vida te presentó los desafíos, nunca los esquivaste, con lo que venís cantando, sí, y con lo que sí, todo. Tal vez es, y creo que tu vida está signada y marcada por ser una mujer capaz de asumir lo que el desafío y la impronta de este momento me está dando. Y no sé si en definitiva era lo que querías, pero sí era lo que vos sabías que tenías que asumir. Sí. Eso también creo que marca tu historia. Yo te voy a pedir un favorcito, sí. Hacer, ya para no te queremos robar más tiempo. Si tuvieses que darle un mensaje, pensá que hay jóvenes, jóvenes que se están formando y algunos que están empezando su carrera pedagógica o su militancia. Cuando está tomada como una militancia la cuestión político-pedagógica, educadores populares, si tuvieses que darles un mensaje de acá a los tiempos futuros, 2020, 21, 22 que vienen, ¿qué les dirías? A mí no me gusta la palabra consejo, ¿no? ¿Qué compartirías como aprendizaje de tu acumulado histórico? Para desde ahí decirles a los muchachos, muchachas, compañeras, compañeros, algún mensaje. Sí, yo creo que, bueno, yo ya tengo 62 años, jubilada, pero sigo trabajando y sigo especialmente, bueno, ahora me toca estar en un espacio de muchos jóvenes vinculados al arte. Yo creo que se nos vienen, estamos en un mundo cada vez más difícil, y que el desafío más fuerte hoy es un sistema que cada vez más discrimina, que realmente atenta contra los más pobres muy fuertemente, ¿no? Muy fuertemente, de una manera muy perversa. Ya no necesitan dictaduras como las que vivimos nosotros. Son otras maneras de sometimiento y de disciplinamiento. Y a mí me parece que la tarea en la educación es fundamental y en la cultura. Creo que nosotros tenemos ese privilegio de estar tanto en los lugares o con las personas directamente en una relación y en un vínculo que muy pocos pueden tener desde otras profesiones. Creo que es un desafío que tenemos que fortalecernos mucho, que formarnos permanentemente. Yo encontré dentro de lo que es la educación popular el camino. Y cada vez lo refuerzo más. Porque si algo marca la educación popular es la humanidad. Ese vínculo humano y el de querer estar en el mundo relacionados en un colectivo para mejorar el mundo, para mejorar la humanidad, digamos, no para atentar contra la humanidad como vemos desde el poder, y desde nosotros mismos muchas veces, ¿no? Porque también uno puede creerse en este sistema, una serie de cuestiones que hace que a veces nos deshumanicemos muy rápidamente, ¿no? Entonces, Creo que si algo hace la educación popular es mantener ese espíritu y esa reflexión crítica, de poder ver la realidad permanentemente y de interpelarla. Y es una tarea sumamente, yo creo que es una tarea de mucho compromiso, pero que para los jóvenes, a mí me parece que cuando la descubren es algo de que después no tienen vuelta, no tienen vuelta. Y creo que es sumamente necesaria. Hoy sí, siempre le damos esa dimensión política y de ver al otro como un sujeto político con historia social, y no algo que tenemos que reproducir, sino al contrario, tenemos que trabajar para tener una, para cada vez tener una humanidad mejor, y bueno, y que todo lo que se consiga siempre va a ser con lucha, pero hay que sostenerlas después, las luchas y esos derechos ganados, ¿no? Entonces, por eso es tan, creo que es tan exigente nuestra tarea. Pero bueno, yo siempre vuelvo a descubrir alguna cuestión más de en ese camino, ¿no? Así que me parece, a mí me alegra mucho cuando veo a tantos jóvenes que se vuelcan hacia la educación popular, porque me parece que es una nueva búsqueda y que bueno, por ahí van a encontrar también los desafíos, pero también una gran también van a encontrar mucha compensación, mucho amor en lo que se hace y en lo que los demás nos entregan a nosotros. Bueno, Fátima, ¿qué más que agradecerte? Dicho por ahí que agradecer es devolverle al otro las gracias, los dones y esas cuestiones que generosamente nos ha dado. Así que desde esa perspectiva, muchas gracias, Fátima. Bueno, gracias a ustedes y que también que trabajan permanentemente por la educación popular. Así bueno, que adelante. Y acá tenéis las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. De luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene.